amarnos despacio esta vez, que hoy ya tenemos el tiempo del mundo. Ya en algún sitio tendrás que volver. Desde esta noche, tú mía, yo tuyo, no habrá que buscar el rincón de algún bar para besarnos y unir nuestras manos. No habrá que perderse por la oscuridad para jugar al amor y abrazarnos. Vamos a amarnos despacio. Amarnos despacio esta vez. Vamos a amarnos bajo un techo y desnudos, como hace tiempo soñamos hacer, cuerpo con cuerpo, que es justo lo suyo. No habrá que buscar el rincón de algún bar para besarnos y unir nuestras manos. No habrá que perderse por la oscuridad para jugar al amor y abrazarnos. Vamos a amarnos despacio, por fin, con besos lentos, profundos y suaves. Dejando que salga una vez de sentir, dejando que salga una vez de sentir, que aún.